Bueno, amigos, nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Vamos a hacer algo de música, conocer algo de las agrupaciones que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es que el Grupo Coral y de Danza, Edad de Oro, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, desarrollará el 22º aniversario este jueves 28 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Conocemos los detalles sobre la programación preparada por esta fecha especial junto a Vinicio Estrada, director coral. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a la invitación de doña Laurita y a usted por habernos tomado en cuenta para la comunicación e invitación a las amigas y a los amigos que les encanta la música, que tengamos este encuentro en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas del día jueves 28. Tendremos la participación de el grupo coral, cuyo director en esta oportunidad me ha tocado estar al frente de esta interesantísima agrupación de señoras y señores que estamos, pues, no digamos en la tercera edad, sino de la juventud acumulada, como decía alguna vez. Bueno, de hecho, cumplir 22 años significa que hay constancia como lo tienen las personas de la edad acumulada. Efectivamente, así es, señora Laurita, eso vale la pena destacarlo y también destacar que cada una de las señoras pues posee una profesión diferente, un trabajo que han venido realizando en toda su vida, digamos, activa y todo aquello, pero que al final se decidieron a hacer algo hermoso y algo muy ecuatoriano, hacer este tipo de trabajo intelectual musical, ¿no? Es decir, gente que tiene 75, 80, hasta 90 años, que esté cantando, que esté haciendo música, que esté utilizando su voz y también su memoria, significa eso bastante. Bueno, ahora, de hecho, estos 22 años ustedes lo van a celebrar con la presentación de otras agrupaciones, entre ellos vamos a tener música y también danza. Por supuesto, el grupo de danza de nuestro grupo coral, vale la redundancia, pues también practica ese bello arte de la danza y del baile del folclore ecuatoriano. Nuestra instructora, doña Inés Sánchez Trujillo, pues también es una persona que conjuntamente con quien habla, hace este trabajo en beneficio de la cultura dancística ecuatoriana. Vamos a dar la bienvenida también a la presidenta del Grupo Coral y Danza Edad de Oro, la señora Cruzcaya Mercedes Suárez, que también nos acompaña aquí en los estudios de la radio, y a ver si es que contamos un poquito de historia de esta agrupación. Sí. Primeramente quiero dar el saludo cordial y agradecer esta oportunidad de dirigirnos a los oyentes y decirles que sí, que nuestra agrupación viene cumpliendo el 20º aniversario o segundo, dando la voz, el arte, la danza de nuestra patria y de nuestra cultura. Sí. Se creó el grupo en 1997 con una distinguida dama muy visionaria que hasta el momento ya por dos décadas sigue manteniéndose el grupo coral y danza. Además, queremos decirle que es un grupo de personas, en su mayoría mujeres, pero también hay la presencia de los varones, que ya hemos culminado nuestra etapa profesional en los diferentes ámbitos, como el educativo, el empresarial, independientes incluso. Y hoy por hoy estamos dando esa alegría a nuestras futuras generaciones, que son nuestros hijos, nuestros nietos. En ellos estamos inyectándoles de que se siga manteniendo la cultura, el arte, nuestra canción. Nosotras en sí llevamos en el alma la música porque desde pequeñas hemos escuchado siempre y hoy lo vamos a cantar con el alma realmente, ¿sí? Entonces, nuestro grupo se caracteriza por eso. Estamos personas de la tercera edad, todavía con el vigor espiritual y físico de continuar colaborando a la sociedad con el arte de la música y la danza. De estos 22 años, ¿qué ha significado para ustedes? Bueno, para nosotros ha significado cumplir sueños. Muchas compañeras tienen hermosas voces, compañeras que danzan también, entonces está cumpliendo esa destreza intrínseca que hemos tenido cada una de nosotros, porque cuando en el ámbito laboral uno, mire, se entrega totalmente a ese trabajo, pero hoy estamos liberadas de eso y estamos entregando lo mejor de lo mejor. Maestro Vinicio, ¿cuántos años está usted compartiendo con este grupo? Pues yo encantado de cumplir, creo que el séptimo año de estar con este grupo tan hermoso de damas y también caballeros que conforman el grupo coral de danza, era de oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy satisfactorio, y que en nuestras manos, conjuntamente con una extraordinaria ex maestra como Mercedes Suárez, pues nos ha dado la oportunidad de estar al frente de esta agrupación para demostrar que no hay óbice, no hay dificultad, no hay, digamos que barreras como para que la cultura musical, la cultura dancística se imponga. Y yo me atrevería a decir algo más: para el amor, para el trabajo y para las artes no hay edades. Bueno, entonces, maestro, la invitación para que el público se dé cita este jueves 28 a partir de las 4 de la tarde. Así es, reiteramos la invitación, amiga, amigo oyente, a usted sobre todo que le guste la música ecuatoriana, pues no solamente el coro Edad de Oro va a actuar, ni tenemos otros grupos, hay la presencia de una distinguida señorita, una damita, Sofía Almeida, quien va a estar presente para su participación entregándonos música ecuatoriana, pero con su voz de soprano ligera. Esto nos satisface, así como también agradecer la participación e intervención del grupo de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para concluir, tenemos dos presentaciones extraordinarias: la presencia del maestro Juan Pablo Parapi en el saxo y también de la rondalla quireña. Laurita, a propósito, saludos del doctor Dávalos para usted. Muchísimas gracias, es recíproco también ese cariño, así que queremos agradecer la presencia de el maestro Vinicio Estrada, director coral del grupo de coro y danza Edad de Oro, así como también agradecemos a la presencia de Mercedes Suárez, presidenta de esta agrupación. Éxitos, y les deseamos un éxito formidable en estos 22 años, que continúen haciendo música y compartiendo con las personas que ya han brindado la mayor parte de su vida a la comunidad y que ahora siguen haciendo lo que les gusta, que es cantar, hacer música. Muchísimas gracias.